Ay, no sé qué hacer con mi vida. Nuestra habitual sección dedicada a las personas indecisas, timoratas, pusilánimes... Procrastinadoras. También. Bien. Tenemos aquí un programa de ingreso, un folleto de una universidad, y acá hay un montón de carreras posibles. De opciones. Pero muchísimas, digamos unas 100. Que van desde tapicería, serigrafía, reempujado en metal, jardinería, fabricación de peluches, panadería y pastelería, repostería, decoración de tortas. Bueno, ¿se acuerda de la señora de la torta? Sí, cómo no. Qué simpática. Bueno, vamos a poner el dedo, vamos a llamar... Al azar. Al azar. Al bolillero. Llame un niño. Como a un niño. Acá. Sí. Yo, déjeme poner el dedo a mí. Sí, ahí está. De eso estábamos hablando. Hoy que vino vestido muy estado, ¿eh? Ahí. ¿Qué momento, dice? A ver. No quiero. Déjelo. Póngase los lentes porque no va a ver nada. Saque el dedo, si no, tampoco va a ver nada. No lo va a creer, ¿eh? Pero es selección de personal. Ah. Peor no lo puedo tocar. No. Me gustaba más el de los peluches. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, usted que viene para el reempujado de metal. Tenemos que seleccionar personal que sepa... Reempujar. Sí, justamente el metal. Y no sabemos cómo hacerlo. También tenemos... No me gustó ese, ¿eh? Hagamos trampa. Hagamos trampa. Usted, buenas tardes. ¿Cuáles son sus técnicas para seleccionar personal? Bueno, nosotros somos una empresa muy importante, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Ahí aquí está. Aquí nos ve. Es una empresa que vino a hacerle la competencia a Greenpeace, prácticamente. Sí. Ah, pero Greenpeace no es una empresa, es una ONG. Bueno, nosotros venimos a hacerle la competencia a esa ONICEC. No, ¿cómo ONICEC? ONG. Bueno, sí. No importa. Usted estamos en lo mismo, señor. Queremos preservar estamos en lo mismo, pero hacemos la competencia. Es decir, nosotros queremos romper. Contaminar. Contaminar y acabar con todas las especies de una buena vez, señor. Esos bichos que andan por todos lados, uno se los lleva por delante. A faltar las playas es lo nuestro. Pero discúlpeme, ¿a qué se dedica la empresa? Si un argentino fuera intendente de Venecia, ya hubieran entubado esos estúpidos canales. Sí, que parece Juan B. Justo y Santa Fe todos los días. Claro, y hubieran construido un lindo Carrefour. Discúlpeme, ¿usted da servicios o produce mercancías? No, somos nosotros que tenemos que preguntarle a usted. Claro. Ah, ¿yo creí que ustedes eran empresarios? Somos empresarios. Venimos a buscar un servicio suyo. Buscando, usted se ofrece como selector de personal. Y a la primera persona que tendrá que seleccionar es a usted mismo. Sí, sí, sí. Somos muy adictos a las paradojas de 5 por un peso. Bueno, mire, usted llegó al lugar indicado. ¿Es usted un lugar o una persona? No, yo soy una persona. Aspirábamos que el puesto lo ocupara una persona, sí, y no un lugar. Sí, porque si no sería una empresa de selección de lugares, en cuyo caso se llamaría turismo. No, señor, esto es una agencia de personal, de selección de personal, pero nosotros ya tenemos seleccionados, según los rubros, según lo que usted necesite. O sea que no hacen nada si ya tiene el trabajo hecho. No, señor, tenemos una serie nosotros de... Nosotros queremos emplearlo a usted en relación de dependencia para someterlo a nuestro designio. Justamente. Ah, usted me quiere contratar a mí. A usted. En tanto, ¿qué mejor? Como selector de personal. Cosa muy que bien, ven, señor. Viene un tipo y usted ya dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Por favor. Vamos a probarlo. Ahí está. Y cuando venga el primer tipo a ofrecerse, usted lo va a seleccionar y nosotros vamos a estar escondidos abajo aquí del abajo escritorio. De este escritorio. A ver cómo procede. A ver cómo usted se desempeña. Vamos, doctor Alvarenga, a escondernos bajo el correspondiente epicentro. Estoy haciendo tiempo para... Ahora que estamos escondidos abajo, vamos a poder ver cómo procede este Gil. Sí, sí, seguramente se equivocará. ¡Oh! Ahí viene el primer postulante. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Mire, en realidad yo vengo... buenas tardes, sí, ¿no? Buenas tardes. Ante todo... ¿Viene por el aviso? No. Nosotros estamos seleccionando personal para ocupar un cargo muy importante en esta empresa líder. Sí, sí. En y yo tenía que venir por el aviso. O sea, si yo no vengo por el aviso, yo me enteré por un cuñado. Bueno, pero sí. Si quiere voy hasta la esquina, compro el diario. No, pero si yo te digo... Leo el aviso. Usted preséntese como otro que venía. Yo soy el cuñado tuyo, vine para empujarte acá para conseguir el trabajo. Ah, es mi cuñado. Bueno, si quiere esperar afuera... ¿Por qué voy a esperar afuera? No, si yo le recomendé el trabajo acá. No, me refiero a la entrevista personal. Se mueve ahí el escritorio como si hubiera alguien debajo. No, de... ¿Tiene animales domésticos usted acá? ¿Mascotas tiene? Porque yo los mataría todos. Ah, yo también. Pero... Espere que anoto, porque ya estoy anotando en su ficha. Bueno, ¿me quiere hacer una pregunta? Sí, por ejemplo. El señor le va a soplar la respuesta. Señor. Si usted fuera una fruta. Banana. Espera que me pregunte, porque a lo mejor no es esa la pregunta. Si yo fuera una fruta, ¿qué? Si usted fuera una fruta. Sí. ¿Querría terminar en un licuado? Berenjena, cacho. ¿Le pego? Sí. Porque se está pasando, se está haciendo. No te hagas el piola, yo necesito un trabajo. Señor, son preguntas. Pero no voy a conseguir trabajo al precio de que me cargue un gil. No lo estamos cargando, señor. Si yo fuera una fruta, ¿sabés lo que haría? ¿Lo escuchaste a Maradona? Nosotros evaluamos. Esto es un test de psicodiagnóstico, ¿comprende? Ah, ¿sí? Entonces, por ¿A usted ejemplo, le parece que yo estoy loco, doctor? No, yo no soy doctor. ¿Y entonces cómo está haciendo un test de ejercicio ilegal de la medicina. Estoy... Sí, señor. El señor Aguirre de la ve con esa cara es abogado. Sí, señor. El doctor Avenegra. Voy a esperar afuera, señor, por te favor. Te voy a iniciar una querella que no vas a tener plata ni para irte volverte a tu casa en colectivo. Vas a por tener. Favor, usted también puede hacer el test y después si se quiere postular. Yo ya tomé mi merienda y tomo mate, caballero. Acá no me venga a contar. Estamos seleccionando para un no cargo muy... Bueno. Disculpame, me tienta con la cara. Lo traje al doctor Aubry erró. Estamos seleccionando para un cargo muy importante. Ah, sí, entonces sí. Yo soy la persona, etcétera. ¿Y la persona indicada? Sígame preguntando a ver cómo le contesto todo. Bueno, por ejemplo, ¿cuáles son sus antecedentes? Mis antecedentes no son... Bueno, nada. Tengo aquí está, pero que los traje. Él fue, ya cumplió con todo. Robo de bicicletas, 1944. En Nápoles. Ya pagaste tu deuda con la sociedad, cacho. Así que usted es el famoso. Sí, sí. Y yo soy el abogado del doctor de Zika, para lo que guste servir acá. Le presento a Pepino Di Filippo. Pero discúlpeme, ¿eso es una filmografía o un prontuario? ¿Esto que tengo en la mano? Es la otra, cacho. Ah. Bueno, sigue haciéndome preguntas. Dígame, mis antecedentes, yo vengo de cuentapropismo. Ah, viene del cuenta, sí, actividad sí. Independiente, empresario. Sí. No, actividad independiente, actividades varias. Multirrubro, poli. ¿Pero qué tipo de actividades? Por ejemplo, reparto de afiches, de volantes. Ah, reparto de volantes, bueno. Sí, esto, por debajo de las puertas. Uh-huh. Estamos buscando de todos modos a un emprendedor. Eso era muy emprendedor, incluso... Pues de abajo de algunas puertas tiraba 6 o 7 para hacer más enfático el mensaje. Sí, pero estamos buscando a un gerente general. Aquí está, soy yo. Estamos buscando un regional, gerente. No, pan regional. Ah, pan regional venden, me encanta. No, el señor. Me encanta. Para toda la zona ese de influencia. Pan de campo, sí. Sí, depende de la región, ¿vio? No, es toda la zona de influencia de esta empresa, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál es el área de cobertura de esta pujante empresa? El área de cobertura es mundial, esto es una multinacional, pero bueno, entonces, ¿qué? Estamos buscando a un gerente general para la región Cono Sur. ¿Y qué vendría a ser el Cono Sur? Argentina, Chile, Uruguay, Brasil. Acepto. No, acepto, espere. Pero que bueno, estamos... arreglemos las condiciones, ¿no? Porque ¿por qué no le preguntas? No voy a aceptar así como así. Hablarle del sueldo, preguntarle del sueldo. Pero espere, que si esto estamos... ¿Cobró el sueldo? Pero señor, ¿qué tiene que ver? Y porque si no te toman lo choreamos. Claro. Estamos en las preliminares de esta entrevista, por favor. Ah, usted, sí, sí. Después tiene que hacer sí, la pregunta. ¿Qué me dice el mundial, Pero no, ¿qué tiene que ver, señor? ¿No? Después llegamos a la de fondo. Por ejemplo, ahí tocó un tema interesante. Si hay un partido de la selección argentina que sí. cae justo en el horario laboral, sí. ¿usted qué hace? ¿Qué decisión toma? ¿Tiene a todo el personal que quiere ver el partido y usted tiene que tomar una decisión frente a ese hecho? ¿Qué hago? Vos decís que lo ves vos y que los otros trabajen. Claro, yo lo veo y se lo voy contando. ¿Lo cuenta en el momento o se lo cuenta después? No, cuando vienen a preguntar cada rato ¿cómo va el partido? Porque, señor fulano, yo le digo, son cosas mías. Ahí está. Él se hace respetar, señor. Porque si no, ¿cómo es su gracia? A usted no le interesa por el momento mi gracia. No te quiere decir el nombre, acá hay gato encerrado. Cerdo encerrado. Sí. Bueno, no sé qué le iba a decir. Así que usted le contaría a su personal, usted le prohibiría ver el partido. Yo le prohibiría naturalmente, porque nosotros hacemos en la empresa que teníamos, por ejemplo, ¿sí? Es una tarea muy delicada. ¿Perdón? Una tarea muy delicada, digo, porque cuando veo, digo una cosa delicada, me pongo así. Entonces tenemos que tener una cosa de precisión. Precisión. Precisión. Sí. Era un hospital, operábamos. Uh-huh. Sí. Ah, operaban en hospital. Claro, entonces los cirujanos primero querían ver el partido donde mientras que operaban, como hacen ahora. Sí. Que Filmus les obligó a ver los partidos de Argentina. Cada vez que Argentina mete un gol, el operado le meten un... Sí, en el finado, seguro. Claro. No, señor. Empiezan a coser otras cosas. Eso es un acto de negligencia. Bueno, por eso mismo yo no voy a permitir que nadie vea el Mundial. Bueno, es más, también lo voy a anotar en su ficha. Ocúlteselo al personal que hay Mundial. Si hay Mundial, yo no le voy a decir que hay Mundial. Ahí está. Pero la gente se entera igual. No, ¿qué se van a enterar? ¿Dónde lo van a ver? Vuelve a la casa. La gente ni sabe. Tantas preocupaciones que tiene la gente, mire, si va a prestar atención. Por justo favor. Mundial de fútbol. Pero sí, sí, sale en todos lados. 10 tipos corriendo atrás de una pelota. Sí, son 11. Sí, pero el arquero no corre. Discúlpeme. Bueno, y dígame, si usted se enfrenta, por ejemplo, a una situación de un operario le viene a plantear que necesita un aumento de sueldo porque no le alcanza. Vamos a hacer una cosa. ¿Por qué usted no se esconde abajo del escritorio? Sí. Y manda un empleado. Claro. Y cuando viene un empleado... Ah, está bien. Yo lo voy a observar como usted... Claro. ¿Cómo usted actúa? Permiso, yo, Cuando venga... Lo voy a estar mirando, ¿Lo voy a observar? Lo voy a estar... Cuando me pide aumento de sueldo. Sí, voy a estar mirando su comportamiento. Se trata solamente de esperar a que un operario me venga a pedir aumento de sueldo. No va a tardar mucho, le digo. ¿Quién es? Soy un empleado que quiere pedir aumento de sueldo. ¡Adelante! Permiso, permiso. ¿Usted es el gerente nuevo? Sí, soy el gerente nuevo. Bueno, mire, discúlpeme, yo sabe que con ocasión del Mundial tenía ganas de comprarme una radio de transistores. Y con los 200 pesos que cobro por mes, por 15 horas de trabajo diario, la verdad que no me alcanza y quería... Bueno, buen hombre, le vamos a aumentar a 5.000. ¿5.000 pesos? Sí. Pero, vaya tranquilo y no peque más. Pero gracias. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Alvarenga. Alvarenga. Vaya Alvarenga tranquilo y no peque más. Gracias. Qué grande esta empresa. Adiós. Qué grande. ¿Y? ¿Le gustó? Pero usted está loco. Los índices de rentabilidad de nuestra empresa. Pero usted lo tiene que dejar contento de otra manera, pero... Hasta tanto no llego. No, señor. Está bien que necesito el trabajo, pero... Y yo soy empleado, pero tampoco viejo. Disculpe, no está escuchando otra vez. Alvarenga, usted ahora que gana 5.000 pesos... ¿No se da cuenta que lo tiene que seguir explotando? Ah. ¿Alvarenga? Sí, señor. Vamos, dile. ¿Qué le digo? Dígale que está bien, que le aumenta 5.000 pesos, pero que con los descuentos y todo limpio en mano cobra 200. Le voy a dar el aumento. Sí. Son... 4.800 pesos que se fuman y 200 se lo ponemos en la mano. Bueno, muchas gracias, Bueno. Discúlpeme, sí. Soy yo de vuelta. Querría pedir un aumento de sueldo, pues yo cobraba 200 pesos, aumentaron a 5.000 y ahora me descuentan 4.800 y no puedo pagar la red de transistores. Bueno, le vamos a aumentar a 10.000, Alvarenga. Muchas gracias. Pasa tranquilo, pasa tranquilo. Ya está. Pero, ¿cómo ya está? Usted es muy flojo, tiene... Esta empresa conmigo se va para arriba. Mire, lamentablemente no lo vamos a tomar. ¡Retírese! Sí, no. No sé si me entendió. No. Bueno, lo que le quiero decir... ¿En qué sentido no me va a tomar? No, lo que le quiero decir es que no va a ser empleado en esta empresa. Escúcheme, gerente. Mire, ya que estoy cobrando 5.000 pesos, le doy 2.000 y viene usted a laburar, ¿no quiere? Vamos a hacer una cosa. Acá lo que nos hace falta es alguien que atienda bien a los clientes. Muy bien. ¿Por qué no nos escondemos, usted y yo? Sí, ¿usted quién es ahora? Disculpe. Del escritorio y lo dejamos a Alvarenga que atienda cuando viene un nuevo cliente. Vamos, menos mal que el escritorio es grande, ¿no? ¿Por qué me lo dice? No, me pareció. Muy bien, quedo a cargo entonces. Sí, quédese ahí. ¿Quién es? Un nuevo cliente. Ah, adelante, lo que estaba esperando. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿qué venden aquí? Aquí vendemos de todo, absolutamente. Por ejemplo, ¿venden departamentos en Barrio Norte? Tenemos departamentos en Barrio Norte, ocupados y desocupados. Me gustaría uno, deme dos, uno ocupado, pero por mí. ¿Y el otro? El otro también. ¿Qué precio tienen? En este momento, bueno, mire, depende de del tamaño del departamento. Tenemos varias opciones para ofrecerle. ¿Usted qué está buscando? Yo no estoy buscando nada, señor Ken. ¿Por qué me lo decís así? No, estoy buscando algo sin anticipo. Sin anticipo. Yo podría pagarlo en cuotas, le puedo pagar hasta $199.90. Está bien. Porque justo terminé de pagar un televisor K-Par del año 58. Tenemos algo por ese precio, pero no queda en Barrio Norte. ¿Dónde queda? Queda un poco más lejos, un poco más allá. ¿A dónde? Bueno, mire, ¿usted vio el riachuelo? No. Bueno, lo va a ver todos los días, porque está ahí al lado. Bueno, pero igual me conviene por el precio, ¿eh? Sí. ¿Trajo el anticipo? Traje el anticipo, por favor. $199.90. Muchas gracias. Si me hace el favor, ¿la escritura la tiene? No, pero la puede venir a buscar dentro de 2 horas. Pregunte por el señor Romualdo. Bueno, muy bien. Permiso, me voy a retirar. ¿Oler? ¿Está loco? ¿Qué hizo Alvarenga? Pero escúcheme, acá me ¿cómo vendió un departamento por 199 pesos? Pero si el departamento... Escuche una cosa, señor. Ahí abajo hay un montón de gente. Sí, entre ellos nosotros. Discúlpeme. Que acabamos de salir. No sé qué van a hacer ustedes, pero yo con estos 200... Otro más. ¿Quién es? Vengo a traer el anticipo. O mejor dicho, ¿qué era lo que tenía que traer? ¡Ah, a buscar la escritura! Ahora lo van a atender nomás, ¿eh? Pase nomás y espere un segundito acá abajo del escritorio. Bueno, ¿qué es la sala de espera ahí? Permiso. ¿Quién es? Soy la señora del señor que vino a traer no me acuerdo qué. Ah, usted es la que quería comprar un departamento del riachuelo. Sí, efectivamente. Sí, por favor, si es tan amable, mire, en este momento estamos ocupados, pero pase por aquí debajo. Bueno, permiso. Ahí está. ¿Quién es? ¿A dónde está ese miserable? Soy la amante del señor que vino a comprar 2 departamentos. Ah, no sabe... Uno para él y la estúpida la mujer, y otra para mí, que soy la amante. No sabe cómo... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero espere, ¡Barba Azul! No. Mire, yo le voy a explicar. En realidad el caballero me explicó que él está tratando de dejar a su mujer. Eso es lo que me dijo a mí también. Sí, yo le cierto, creo, ¿eh? Es cierto. Yo le creo, porque cuando un hombre te dice que va a dejar a su mujer uno de estos años... Es que tiene buena intención. Sí, bueno. Yo lo conocí en 1914 y me dijo, en unos meses dejo a mi mujer. Pero vio cómo es la cosa con esto del mundial. ¿Qué tiene que ver el mundial? Cuando termine la guerra dijo que le iba mal. Sí, pero sí, bueno. Pero vio, termina una guerra, empieza otra. Claro. Vio cómo es la raza humana. Bueno, mire, señorita. Si podemos llamarle así. Sí, tratándose de su novio o de su amante. Mire, él me dijo que usted me iba a traer 100 pesos más, por favor. Bueno, sírvase. Sí. Sírvase. Muy bien. Son 100 pesos de los de antes. Sí, está bien. Y ahora, mire, si me hace la gauchada, él va a llegar en cualquier momento. Espera un momento. Un momento que me tengo que esconder abajo de la mesa. Aténdame, no se esconda todavía. Ah, ¿quién es? Ah, yo no sé, no me importa quién es. ¿Quién es? ¿Quién Hola. Es? Soy un evaluador de calidad de atención al cliente. Ay, encantada. ¿Cómo le va? Evalúeme todo lo que quiera. ¿Por Miren. Dónde va a empezar? Discúlpeme. Dígame, señorita. Si no molestia. No, espere un momentito porque aquel que está atendiendo soy yo, Alvarenga, para servirlo. ¿Cómo le va, Alvarenga? Cosa, quiero hablar con la señorita. Vayan los dos abajo del escritorio, por favor. Ah, bueno, pero... Vamos. ¿Usted que es evaluador? Que era así. Vamos. Dígame, ¿usted está satisfecha? ¿En qué sentido me lo dice? Con la atención. Con la atención, sí. Con mi amante, no. Hace desde 1914 que me viene prometiendo que va a dejar a su mujer y nunca lo hace. Me refiero a dejar a su mujer. Ah. Bueno, yo también soy casado, pero... ¿Ah, sí? Te prometo que dejaré a mi mujer. Podríamos decir que esto es amor a... primera vista. Bueno, ¿debo tomarlo como una... Escúcheme. ¿Amenaza? Tómelo como una... advertencia. Van a seguir mucho rato así porque está llegando más gente, ¿sabes? Sí, ¿por qué no se mete un rato abajo de la cama? Digo, disculpe, abajo fue de un la... fallido. Fue un falludo. Doctor, ¿qué quiere decir el acto falludo? ¿Es algo que le pasa abajo del cuero cabelludo? No, es una cosa cuando hacemos una cosa queriendo haber hecho otra. Ah, toda la historia de mi vida. Bueno, un momento, ¿qué está pasando aquí? Digo yo saliendo desde abajo sí, de la mesa. Y yo también, estoy hace rato ahí. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros que éramos los dueños y de yo, esta... Pero yo no era el dueño, ahora que me acuerdo. Y vos también, Rosita. ¿Qué hacen ustedes dos juntas? ¿Qué hacemos todos nosotros? 10 personas aquí. Muy bien. ¿Usted quién es? Yo soy el de los cursos de atención. No, de atención no. De selección de personal. Sí, yo soy el que estaba evaluando la posibilidad de que usted fuera nuestro evaluador. Sí. ¿Y usted quién es? Yo soy el que tiene un plasma de 48.000 pulgadas para ver el partido del Mundial del domingo. Así que si esperan acá, vamos a una pausa y después de eso vemos el partido. Bueno, permiso. Hagamos una pausa abajo mismo de la mesa. Todos contra todos. Adiós.